Estás oyendo Radio Aras, FM 89.1, una radio comunitaria. Territorios de lucha. Territorios de vida. Territorios cargados de relatos. Territorios que son encuentro, semilla. Colectivo, rebeldía, rabia. Rabia, grito. Territorios que crecen. Territorios que nutren. Territorios que alimentan. Territorios que hablan. Territorios que son memoria. Territorios que acuerpan. Territorios que aman. Territorios que existen. Territorios que existen. Somos territorio. Somos territorio. Territorios en resistencia. Lunes y miércoles de 10 a 13 horas. Por FM Alas 89.1. Territorios en resistencia. Hola Paula, ¿andás ahí? Sí, hola Nora, ¿cómo andan? Bien, ¿ustedes? Bien, acá estamos con mucho... Valen, Palo, Llama, estudiantes de quinto y sexto año de la Escuela 788. Y bueno, vamos a contar un poquito de qué se trata el evento más importante que tiene la escuela. Mira, el Estuarte surge como una contrapropuesta a la estudiantina, que se organizaba y que tenía un carácter bastante competitivo. Y los chiques hace más o menos 12 años decidieron armar su fiesta. Ellos estaban atravesados por el arte, ¿no? Porque esta escuela tiene especialidad en teatro popular y en artes visuales y nuevos medios. Así que, bueno, ellas decidieron armar su propia estudiantina desde el centro de estudiantes, empezaron a organizarlo, y así es que hoy llegamos a la décima edición con una fiesta que se arma, manifestaciones artísticas, que dura, este año dura 3 días. El martes, ahora las chicas van a contar bien, pero bueno, el martes está destinado a talleres, que es solo para estudiantes de acá de la escuela, y miércoles y jueves está destinado a toda la comunidad, y va a haber muestras de todo tipo, así que están invitadas de 10 a 5, vamos a estar acá con un montón de cosas para que se acerquen a mirar, escuchar, y bueno, así compartimos lo que sabemos hacer, lo que nos gusta, que bueno, estaba contando que el Estuarte surge de esa contrapropuesta, porque la idea era que fuera más compartido, que fuera un evento donde todos participaran de igual a igual, de forma horizontal, porque también esto se organiza entre todos, y bueno, surge de ahí, así que, bueno, ahí si querés te paso con alguna de las chicas que te van a contar sobre cómo nos organizamos y qué cosas hay para venir a ver. Y que tenían eso, un carácter muy competitivo y muy poco creativo, creo yo, ¿no? Con propuestas como muy poco creativas, ¿no? Muy de molde, muy de manual y muy de repetitivas. Todos los años era como... Como lo mismo, ¿no? Esas estudiantinas que nombrás, yo me acuerdo que se elegía la reina, no sé si ahora se... Sí, tenés razón. Se elegía la reina. Que competían por plata, porque también el grupo que ganaba se iba de egreso con ese dinero. Bastante, se ponía áspero. Sí, era una mirada, sí, una mirada muy particular. Pasa ahí, dale, pasale la voz a las chicas para las otras para que cuenten. Alguien te van a contar sobre cómo nos estamos organizando. Buenísimo. Hola. Hola. Bueno, estamos todos organizados por comisiones y la primera de la que vamos a hablar es de talleres. Bien. Sería el martes. Los talleres son propuestas tanto de estudiantes como de profesores, padres de alumnos o gente por fuera que tiene ganas de venir a dar un taller. Y hay propuestas de todo tipo, tanto artísticas, físicas, emocionales. De los talleres están telas y acrobacia, tango, creación de cristales, administración emocional, danzas bolivianas, escenas ciudadanas, violín, improvisación teatral, dibujo, fotografía, anime, huerta, mosaicismo, soldadura, origami y encuadernación. O sea, hay un poco de todo para los que les guste más hacer cosas arriba del escenario, abajo, más científico, más emocional. Este año los talleres los dan los estudiantes especialmente. Y qué variedad, ¿no?, de talleres. Valentina, mencionaste ahí un montón de talleres de los más diversos, ¿no? Sí. Y bueno, ahora está también la convocatoria para el taller de cerámica, ¿alguien que lo quiera dar? Ahí están viendo ahí quién se copa. Esto te lo cuento yo, soy Paula de nuevo. Sí. La comisión de talleres está haciendo una convocatoria fuera de la escuela para alguien que quiera dar cerámica el día martes. Mira. Porque bueno, hay gente acá que tiene ganas de cursar un taller de cerámica, pero no tenemos alguien que lo pueda dar. Así que si alguien está escuchando, sabe de alguien que pueda venir a acercarse a contar lo que sabe y a enseñar un poquito, sería el teléfono 2944-1273-63. No, te paso de nuevo con Valentina. Dale, dale. También está la cuestión de escenario, que se pone en el... Depende cómo esté el día, si afuera o adentro de la escuela, en el lugar principal, o sea, en el medio, se instala un escenario y va a haber lo mismo, propuestas de estudiantes, de bandas, todas cosas dentro y fuera de la escuela. Es de 10, bueno, todas las otras en realidad es de 10 a 5. Y va a haber estudiantes de 88, dúos, artística de la zona, más bueno, estudiantes, elencos y el elenco de la 41. ¿De la escuela 41? Ah, y danzas bolivianas. Hola, buenas. Buenas. Yo soy Paloma y nada, venía a explicar más el tema de la las producciones de teatro que se dan en la escuela en el Estuarte. Vamos a tener en la sala de teatro producciones más estudiantes de la 788, más, bueno, elencos nuestros del ciclo orientado y el elenco de la Escuela 41. ¿Y van a presentar obras? ¿Es así? Sí. En medio también hay presentaciones de murga, también de nuestra escuela, así que va a ser así como más variado. Bien. El Estuarte se divide en, este año se divide en días. El martes es apertura y talleres, que es solo para participación de estudiantes, o sea, es cerrado a la sí, gente sí. de la escuela. El miércoles y el jueves, el miércoles es producción audiovisual y teatro, o sea, va a haber exposiciones de audiovisual y teatro. Jueves es escenario directamente y bueno, el miércoles es exposiciones audiovisuales y bueno, producciones de teatro. ¿Y esto tiene un cronograma? ¿Ustedes lo van a dar a conocer? Tenemos un flyer que está dando vueltas ahora por las redes y bueno, el cronograma se está haciendo para también publicarlo y que quede vuelta. Buenísimo. Buenísimo. Nosotros el lunes tenemos de nuevo Territorios en Resistencia por la mañana, el programa, así que seguramente va a estar listo para el lunes y lo podemos dar a difundir. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bueno, acá Ama. Bueno, voy a brindar un poco de información para les interesados en las muestras de visual y audiovisual. En las muestras audiovisual que van a estar del 5 y 6 de miércoles y jueves, van a estar, como vamos a preparar toda la curación, van a quedar todos los dos días, así que nada, en cualquier hora que vengan ya va a estar toda la muestra ya puesta. Sí, claro. Por lo menos para la de visual, que se van a presentar pinturas, esculturas, fotografías, dibujos, fanzines, bueno, va a haber un poco de todo, de la mano de tanto estudiantes como de profesores, de padres y madres, de la comunidad, digamos. Y bueno, en el lado audiovisual vamos a tener producciones que estuvimos trabajando este año, tanto de estudiantes como egresados de esta escuela. Este año tenemos también la participación del FAB, el Festival Audiovisual Artístico de la Universidad de Río Negro, que también van a estar acompañando con producciones de ellos. Así que bueno, muy lindo todo, va a haber una variedad de contenido para ver. Y bueno, en general también va a haber muchos estudiantes de la Uni de Río Negro, que también son egresados de acá. Así que nada, va a estar muy, muy rico todo lo que es el lado audiovisual. También agregar que si por ahí tienen dudas respecto a toda la información, porque bueno, estamos largando un choclo de info, pueden buscarnos en el Instagram como cd.788, donde, bueno, nada, es nuestro Instagram del Centro de Estudiantes, donde subimos toda la información, por si tienen más interés en saber bien los cronogramas y todo eso. Buenísimo, chicas. Re linda la propuesta. También tenemos un logo que, bueno, es creado y votado por los estudiantes. Se utiliza un pasacalle y, bueno, escenografía con el logo. Primero se arma una convocatoria, bueno, se arman los estándares, que es en hoja A4, blanco y negro. Se presentan los logos, se hace una votación en toda la escuela y el que gana es el que es como la figura o la representación del Estuarte de ese año. Así que seguramente dentro de poco lo van a ver. Y ya está elegido, sí. Bien. También con respecto a los fondos, nos manejamos más independientemente, digamos, en la escuela. Este año hicimos una rifa del Día de la Madre y, bueno, estamos haciendo una venta de prepisas. Para poder comprar materiales, me imagino, ¿no? Sí, para los talleres. Todo es un costo muy, muy bajo, así que, nada, también accesible para que, nada, sea eso, accesible para todos y a la vez ayudar y contribuir a una movida que es muy linda. Así que, bueno, eso, si les interesa, estén al pendiente de las redes sociales, que ahí vamos a estar teniendo todos los contactos para que puedan hacer sus pedidos. Bien, buenísimo. No sé, si quieren agregar algo más. Bueno, y lo vuelvo yo, Paula. Lo que nos queda por contar un poquito es que también va a haber una apertura con unas palabras, un juego, una performance. Y bueno, y contarles que todo surge horizontalmente, desde les pibis a les grandes. Eso está re buenísimo estos días porque se genera un ida y vuelta, un intercambio muy interesante. Y bueno, nada, eso quería comentar, que me parece re valioso de estas jornadas. Toda la organización es con ellas y bueno, después pasa algo muy increíble, que es verles cantar, recitar poesías, tocar un instrumento, ver alguna pintura, una obra de teatro, como que los descubrís y las descubrís, porque nosotros acá vemos lo que hacemos, hay producciones todo el tiempo. Pero bueno, esas jornadas también se abren un poquito a lo que íntimamente hacemos cada una de nosotros en nuestras casas o en actividades fuera de la escuela. Y la verdad que es increíble lo que descubrimos de todos nosotros en estos días, ¿no? Donde, bueno, nos manifestamos, contamos en qué andamos, qué sabemos hacer, qué queremos decir. Hermoso, Paula, hermoso. Y agregar algo que es muy importante, darle visibilidad a este tipo de eventos, porque en un momento donde es esencial tener el arte como un medio de comunicación y poder expresarnos sin barreras por tantas cosas que estamos atravesando. Es re lindo que se visibilice esto y nada, que se acerquen, que vean lo que surge, porque bueno, nada, genera muchas emociones y todo esto es solo como un poquito lo que contamos, porque siempre surgen intervenciones, pasan cosas muy hermosas. Así que invitar a todos los que les interesa el arte, que ya con eso es un paso para venir. Claro, sí, es una hermosa invitación, es muy tentador. Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre, sí, de 10 a 5 de la tarde. A 5, sí. De 10 a 5 estamos acá mostrando casi todas las disciplinas artísticas. Así que bueno, les esperamos. Bueno, y acá esperamos si tienen algún cronograma, algún flyer, el lunes lo podemos precisar más por AF, horarios, esas cosas. Muchas gracias, abrazo. Chao, Pau. Bueno, chao. Ahí estaba docente y estudiantes de la Escuela 788, próximo a alargarse un noviembre que viene con todo. Ahí el Estuarte en la 788.